viene la bruja, amigo. ¡Opa! ¡Qué puto ruido que estoy sintiendo en el tejado y dentro de mi cuarto! ¡Qué puto ruido que estoy sintiendo en el tejado y dentro de mi cuarto! Me estoy poniendo y hasta acá corro y ese miedo ya no lo aguanto. Me estoy poniendo y hasta acá corro y ese miedo ya no lo aguanto. Quiero dormirme pero no puedo, ¿qué puta duerme con este ruido? Quiero dormirme pero no puedo, ¿qué puta duerme con este ruido? Debe de ser la maldita bruja o ese duende gran malparido. Debe de ser la maldita bruja o ese duende gran malparido. Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita con disimulo. Pongo una aguja pa' que den suerte y la maldita con disimulo. Voy a ponerle una coque huevo y si se agarra le arranco el culo. Voy a ponerle una coque huevo y si la agarro le arranco el culo. También le grito vení berraca por la mañana yo te doy sol. También le grito, ven y berraca, por la mañana yo te doy sol. Revoletea y se carcajea, ¿qué voy a hacer con ese animal? Revoletea y se carcajea, ¿qué voy a hacer con ese animal? Así, brujita. Pongo una aguja pa' que le ensorte y la maldita con disimulo. Pongo una aguja pa' que le ensorte y la maldita con disimulo. Voy a ponerle una coque huevo y si la agarro le arranco el culo. Voy a ponerle una coque huevo y si la agarro le arranco el culo. También le grito ven y berraca por la mañana yo te doy sal. También le grito, ven y berraca, por la mañana yo te doy sal. Revoletea y se carcaquea, ¿qué voy a hacer con ese animal? Revoletea y se carcaquea, ¿qué voy a hacer con ese animal?